montaña negra de bicicletas era lo que pasaba recién y ya estoy compartiendo el mate y esta mesa de mediodía. Fabio, ¿cómo le va? ¿Qué tal, THC María? Presente. Estamos aquí ansiosos y ansiosas por empezar a recopilar lo que pasó el sábado. Yo contaba que pasé, pero pasé tempranito. Como para ir ahí viendo cómo venía la cuestión. Después me tuve que ir, pero bueno, quería estar presente aunque sea de alguna forma. Está bien, aunque sea pasar un rato. Bueno, buenos días a los oyentes, buenos días María, a ti también. Y a la gente que está ahí de otro lado operando también. Bueno, vamos a hablar obviamente de lo que fue la Marcha Mundial de la Marihuana, que como sabemos, y como el nombre lo indica, es mundial. Digo, ¿por qué digo esto? Porque a fin de año también se hace una marcha, que es una marcha nacional de la marihuana. Y a veces se confunde. Bueno, la idea igual de las dos marchas, se marcha o se manifiesta en realidad por las mismas causas, sí. Pero suele ser muchísimo más convocante la mundial porque tiene más relevancia a nivel internacional y además porque creo que se hace en una época del año en la cual justamente después de que la gente termina de cultivar, cosecha y demás, hay más allanamientos, hay más detenciones y eso hace que la gente también salga con un poquito más de ganas a la calle a pelear. Bueno, para hacer un paneo general, a nivel nacional hubo 180.000 personas, no está nada mal el número. Hay que decir, sí, que hubo un poco menos gente que el año pasado. No sabemos a qué atribuirlo, tampoco habría que atribuirlo a algo, pero bueno, 180.000 personas no es un número menor. Sí. 150.000 personas en Buenos Aires y 30.000 personas en el interior. Acá algo importante para destacar es que se hizo en 30 ciudades esto, ¿no? Una fue Buenos Aires, obviamente, y 29 ciudades más. Si nosotros vamos para atrás, nos vamos a dar cuenta que antes hacían 10 ciudades, en 15, en 20, en 25, ahora son 30. Digo, ¿no? Cada vez se van sumando más ciudades, quizás con agrupaciones chiquitas que después se van nucleando, se van juntando con otras y van creciendo. Pero esto muestra también, un poco habla, ¿no?, de lo que está pasando con el movimiento canábico y con las ganas que tiene la gente también de participar. Sobre todo, de nuevo, diciendo, ¿no?, cuando ocurren estas cosas que están pasando, como las detenciones de Lautaro actualmente, como fue también la de Adriana, que ahora vamos a repasar un poquito. Bueno, la consigna principal de la marcha fue basta de presos por cultivar, regulación del cannabis ya. Bueno, siempre hay muchas consignas, obviamente, que ahora las vamos a repasar, pero está la bandera principal con la consigna primordial, digamos, de cada año. En este caso fue basta de presos por cultivar. Otras veces también lo ha sido, pero cobra más relevancia ahora el tema esto de la regulación del cannabis, teniendo en cuenta también lo que fue la sanción de la ley de cannabis medicinal y que lo que se está pidiendo actualmente que es que se reglamente esa ley, ¿no? Una de las cosas entonces que se pidió, además de esto, justamente es una reglamentación, pero que sea rápida y que se fue sancionada hace poquito en el Senado, de eso también lo estuvimos hablando acá, y que se incorpore dentro de la reglamentación el cultivo solidario y el cultivo que sería como los clubes sociales de cultivo, ¿no? El cultivo colectivo, como funciona en Chile, como funciona en Uruguay. Cuando hablamos de cultivo solidario y de cultivo colectivo, obviamente estamos hablando de autocultivo, pero estamos hablando también de esta gente que se pone a cultivar marihuana, quizás no solo para él, sino también para otras personas. Prácticamente esto siempre sucede cuando es para un uso medicinal. Una persona que cultiva y después deriva parte de su cosecha a otras personas para el uso medicinal. Por eso que se habla de cultivo colectivo y de cultivo solidario, ¿no? Lo comentábamos bastante con el caso de Adriana Funaro, que justamente sucedía esto, cual, no solo cultivaba cual. Para ella, sino también para vecinos o amigos que... Exactamente, tanto Adriana como Lautaro, en los dos casos pasó algo similar. Y también sumando que en el caso de Adriana, ella también hacía un uso recreativo, pero también hacía un uso medicinal, ¿no? Porque ella sufre de bastantes dolores, ¿no?, a causa de una enfermedad que tiene. También se pidió, obviamente, los fines de allanamientos y de detenciones, que se terminen los procesos penales a los cultivadores de cannabis por simple tenencia. Esto de simple tenencia es importante. A veces nosotros hablábamos de que se acabe, digamos, la persecución a los usuarios de cannabis, es decir, a quien lo hace solamente, digamos, para un uso personal. Pero bueno, cuando nosotros ya ahora estamos hablando de cultivo solidario, de cultivo colectivo, entran a jugar otros términos, otras cosas que no son un invento argentino, como te decía, son cosas que incluso en Uruguay están reguladas, como son los clubes de cultivo, y que vienen desde España, que son los padres, ¿no?, de los clubes de cultivo, que es gente que se junta para cultivar en conjunto. valga la redundancia, y bueno, cada uno sacar su cosecha o darle a otras personas que por X motivo no pueden hacerlo en su casa o no quieren hacerlo. Y también es importante decir que por simple tenencia, por lo siguiente, tanto en el caso de Adriana como en el de Lautaro, en ninguno de los dos casos, si bien en estas dos situaciones hubo detenciones, hubo privación de la libertad, en ninguno de los casos se acusó a nadie por comercio, en ningún momento se puso en duda ni siquiera, porque no solamente que no había prueba de comercio, sino que cuando fue el allanamiento, cuando el fiscal pide un allanamiento, lo hace porque sabe que en esas casas hay plantas, y luego la causa, digamos la carátula, por así decirlo, de la causa, habla de tenencia, de material, de materia prima, por así decirlo, para fabricación de estupefacientes. No hablan nunca de comercio. Sin embargo, estamos hablando de una carátula que te puede llevar a que estés preso entre 4 y 15 años. Cuando decimos que de 4 a 15 años, o sea, cuando decimos que la escala mínima es... cuando el menor número de esta escala es 4, estamos hablando de que esta pena no es escarcelable. Es decir, que vos podés ir preso con una sentencia firme solamente por tener plantas en tu casa. Acá ya no se está hablando por comercio, digamos. Es decir, la verdad que es bastante, bastante riesgoso y peligroso, digamos, cómo está interpretando actualmente el tema de la ley. También se pidió que haya un avance por parte del Estado en lo que es la investigación y la promoción del uso industrial, es decir, del cáñamo industrial, del uso de la planta no psicoactivo. Mm. Vamos a hablar más adelante del cáñamo industrial, no lo hemos hecho. También la coyuntura hace que tengamos que hablar siempre de gente detenida, lamentablemente, pero también es algo importante poder empezar a hablar de... Sí, de, un poco de, terminan así de esbozarse cuando por ahí se plantean acá temas de venta, digamos, en otros lugares del mundo. Y ahí por ahí sí se canaliza más por ese lado. Exactamente. Pero es interesante también el tema del uso industrial del cannabis, que seguramente lo podemos, incluso podemos a charlar con algunos ingenieros que aquí están trabajando, ingenieros agrónomos de la UBA y otros lugares que están trabajando actualmente con el tema del cáñamo, investigándolo semi-legalmente, ¿no? Claro. Obviamente, ¿no? Uh-huh. Medio en la ilegalidad, por decirlo de otra forma, pero más o menos entiende lo mismo. Bueno, lo más importante para mí, y creo que para la mayoría de la gente que estuvo presente, tiene que ver con esto que repetimos siempre, que es justamente la consigna, que no es no más preso por plantar. Sí. Acá tenemos que repasar un poquito entonces qué fue lo que estuvo ocurriendo en las últimas semanas o en los últimos meses con las detenciones de Adriana Funaro y de Lautaro Ferraro. En principio, como te decía, ninguno de los dos fue acusado por comercio. Los dos estuvieron en su momento presos, bueno, Lautaro lo sigue estando. Adriana le habían dado la prisión preventiva, luego estuvo en prisión domiciliaria. Lautaro también está en prisión preventiva y está peleando, sus abogados están peleando para que le puedan dar la prisión domiciliaria si es que la sentencia queda firme, porque puede ser también que se caiga la prisión preventiva. Básicamente lo de Lautaro es bastante complicado porque esto puede pasar al fuero federal, y lo más seguro es que si su causa pasa a fuero federal, en poco tiempo el juez se declara incompetente y la causa termine cayendo. Pero mientras, Lautaro puede pasar 6 meses en un penal hasta que eso ocurra, porque eso lleva un tiempo, sí. No es que el juez un día se levante y dice me declaro incompetente, ¿no? Esto puede llevar un tiempo y él puede estar en un penal. ¿Cuál es la situación actual de Lautaro Ferraro? Lautaro estuvo primero en una comisaría en Villa Bosch un mes y pico, y después fue trasladado a José León Suárez, la unidad 48 de José León Suárez, donde hay un penal, pero además en ese edificio funciona una alcaldía, y él está en la alcaldía, no está en el penal. Eso tiene que quedar claro, porque cuando se habla de que puede ir a un penal, en un momento se dijo, che, pero ¿qué pasó? Lautaro ya está en un penal. Sí, está en un penal, pero nada, en realidad funciona en ese mismo edificio de una alcaldía. De hecho, por suerte está en un lugar mucho más digno que en Villa Bosch, que estaba en un cuarto de 2x2, literalmente. Uh-huh. Así que bueno, a la espera de que se haga una audiencia, en la cual en esa audiencia va a estar el abogado de Lautaro, va a estar Lautaro, por supuesto, va a estar el juez, y también, obviamente, van a ver asistentes sociales. ¿Por qué digo lo de asistentes sociales? Porque son quienes después verifican en un domicilio si ese domicilio es apto para que, en caso de que le den la domiciliaria, él pueda estar ahí, ¿no? Bueno, hasta que no se haga esa audiencia no vamos a saber si le queda la sentencia firme y la prisión preventiva se tiene que cumplir y tiene que quedarse por ahora en León Suárez y después quizás ir a un penal, o si le dan la prisión domiciliaria, que sea lo importante. Por el lado de Adriana, la situación es totalmente diferente, porque Adriana Funaro ya fue liberada. se dictó la falta de mérito. Como decíamos, ¿no? Es bastante similar al caso de Lautaro, pero fíjate, ¿no? Lautaro ya hace 2 meses que está preso y sin embargo Adriana Funaro todavía está en una situación en la cual no sabemos todavía cómo para qué lado va a terminar. Es importante también hablar un poco de estos casos porque hubo familiares, tanto de Lautaro como de Adriana, en las marchas. Incluso Adriana fue una de las oradoras en la marcha. Sí, lo comentábamos al principio del programa, que fue una de las que... Adriana fue una de quienes habló ahí en el escenario. Y la madre de Lautaro. La madre de Lautaro también estuvo presente, totalmente. Y en Mar del Plata también hubo en Mar del Plata también hay familiares de Lautaro. Vive la hermana, Julieta, quien también estuvo ahí hablando... en el escenario, digamos, aparte de otras personas, otros activistas y demás. Así que se puso mucho hincapié en esto. Lo que suele pasar cuando llega estas marchas es que justamente se hace un reconto, decir, bueno, a ver qué pasó durante el año, cuántos detenidos hubo, quiénes fueron, en qué situación están, y lamentablemente nos encontramos que llegamos a fin de año, ya comenzó el año, ¿no? Pero quiero decir, que llegamos a este fin de este reconto y a un principio de un año todavía con una persona presa, ¿no? Con el tema que te estaba comentando sobre la libertad de Lautaro Ferraro, bueno, en las próximas semanas sería la audiencia y en el caso de que le den la prisión domiciliaria, lo estarían llevando a la casa de la novia, porque él vive solo, o iría a vivir con la novia o iría a vivir con la madre. Esto todavía no se sabe, va a depender de lo que diga la asistencia social. O sea, es que es algo... En realidad yo iba a decir algo chistoso, no es para reírse, en realidad para nada, pero muestra, es algo bastante irónico. Fueron también, cuando se hace como un el ambiental se le llama, ¿no? Que es cuando van a ver las casas y dicen, bueno, aquí quizás puede llegar a estar Lautaro. Le pidieron a la madre de Lautaro, cuando vieron las conexiones de internet, que cambie los cables del lugar, que saque el wifi de donde estaba, porque eso podría llegar a ser interferencia con el monitoreo electrónico que le harían en caso de que él esté en esa casa. O sea que ella podría llegar a cambiar todos sus cablerío o incluso cortar internet y que después le digan, no, mirá, igualmente el autor va a ir a un penal, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que estuvo oyendo, digamos, el resumen de lo que fue la marcha. Como te decía, 180.000 personas y lo más destacable de esto fue que se sumaron 29 ciudades a Buenos Aires, que, digamos, sí, Buenos Aires siempre la más multitudinaria, sobre todo, pero... Hay ciudades, por ejemplo, como Rufino, en Santa Fe, Tandil, Ushuaia, ciudades, digo, muy chiquitas, que están, que es la primera o la segunda vez que marchan y que se están sumando. Y eso está pasando en varios lugares, ¿no? Que se están sumando ciudades muy pequeñas que antes ni siquiera había ningún activismo y muchas veces también por temor, ¿no? Vos pensás que hay ciudades en las que directamente no se marcha y cuando vos hablás con la gente de esas ciudades te dicen, no, la verdad es que no marchamos porque acá está re podrido. Una cosa son 150.000 personas caminando por Plaza de Mayo, claro. Y otra cosa son quizás 30 personas en Rufino, en un pueblito chiquito de Santa Fe, donde quizás hay más policías que gente marchando, digo, ¿no? Bueno, pero bien por esta iniciativa de que ya son más de 29 provincias y ciudades las que se fueron sumando y que creció un montón año a año. Totalmente, totalmente. Año a año esto sigue creciendo, digamos. Hacemos una pausa, pero te pido que te quedes. Totalmente. Porque nos falta una convocatoria para esta semana y también recordamos que estamos sorteando la THC, la anteúltima, me di cuenta, no es la última. Porque la que tenemos era los secretos de la marihuana. Claro, porque bueno, cuando yo traje las revistas, recién estaba haciéndose, estaba el pan en el horno todavía. Bueno, nos quedaron, así que estamos sorteando los secretos de la marihuana, esta revista, esta edición de THC. Sí, muy completa. Disculpad que interrumpa, María, ¿no? Seguramente, bueno, la próxima vez que venga, o bueno, estos días vamos a estar trayendo también el último número para que también lo puedan. No hay problema, igual se disfruta toda, y se tiene en cuenta toda la información que tienen edición a edición, así que también celebramos poder compartir esto con los radio participantes. 4864-0489, 4866-1095, 1167-1095. 37-58 pueden anotarse en el sorteo que haremos un ratito antes de las 2 de la tarde. Repaso entonces de todo lo que fue la marcha mundial por la marihuana este sábado pasado y por delante también nos quedan convocatorias por compartir. Sí, Este día jueves a las 10 de la mañana se va a hacer una manifestación ahí en el Ministerio de Seguridad. Vos tenés ahí, Mari, la dirección por ahí a mano. Sí, esto que yo era no la recuerdo Heli, exactamente. Heli y Oves. Uh-huh. 2289. Ministerio de Seguridad, 10 de la mañana. Las organizaciones canábicas convocaron a manifestarse para pedir por la libertad de Lautaro y obviamente por los usuarios y cultivadores en general. Pero bueno, sobre todo como bandera en Lautaro, que es el tema del que estuvimos hablando y es la persona que hoy está detenida y más emblemática de lo que es la ley 23.77, ¿no? Sí. Y bueno, para cerrar, algo que no habíamos comentado, lo que pasó ya hace un tiempito, las organizaciones canábicas, no todas, pero una gran cantidad de ellas, se han juntado en Necochea a charlar diversas cosas y de ahí salió algo muy copado, que es una unión, digamos, una federación de organizaciones canábicas argentinas, que bueno, tiene que ver con esto, relacionado con esto, porque justamente son quienes están convocando a manifestarse, ¿no? Estas organizaciones canábicas que se han unido y bueno, una de estas iniciativas que han tenido justamente, repetimos, jueves 10 de la mañana entonces, para exigir libertad de Lautaro y de usuarios y cultivadores en general en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí mismo también entonces la convocatoria para aquellas otras agrupaciones que quieran también sumarse Totalmente, a todo el movimiento. Totalmente, están abiertos las federaciones, estas organizaciones canábicas argentinas, FOCA por su sigla, por si quieren buscarlo en internet. Sí. Obviamente están abiertos, porque de hecho hemos hablado con ellos y lo sabemos. Cualquier organización que se quiera sumar está, digamos, más que invitada. Y digamos, esto es bueno saberlo, porque quizás hay organizaciones que son muy chiquitas, de pocas personas, y dicen, y quizás no nos invitan o no podemos entrar. Está el caso, por ejemplo, de la organización de canábica, de cultivadores canábicos de Olavarría. Es una reciente, formada recientemente y muy chica. Yo hablaba la otra vez con un miembro de la organización y me decía, la verdad estamos muy contentos porque nos invitaron, esto para nosotros es nuevo, formar parte de una agrupación, de un núcleo, ¿no? Así, y que seamos nuevos y que nos inviten. Así que bueno, está bastante piola porque, digamos, todos tiramos para el mismo lado, al fin y al cabo, ¿no? Celebramos entonces este nuevo frente que se organiza frente a este cannabis en Argentina, así que también recomendamos. Y bueno, estaremos recordando el día jueves, en realidad el día miércoles, porque va a ser el jueves por la mañana, esta convocatoria frente al Ministerio de Seguridad para poder exigir que se detengan las detenciones a usuarios, cultivadores y por la libertad de Lautaro Ferraro, este caso que estuvimos también contando recién. Muchísimas gracias, Fabio, por haber pasado por aquí. No, por favor, gracias a ustedes como siempre y bueno, nos estamos hablando en dos semanas, en dos lunes. Te esperaremos entonces en 15 días y nos queda la THC para sortear a fin de programa. ¡Sándwiches!